La clase de segundo A nos va a cantar una canción de un médico que es muy jovencito, ¿verdad? Que es muy jovencito, que se llama el doctor Cano, cirujano, porque opera.